quiero estar donde tu cuerpo se pueda broncear entre costas azules. Estar enamorado, sentimiento profundo por una mujer que recibes de ella todo lo más puro, amor tan seguro, mi vida y mi ser. Cuando estoy junto a ella me siento dichoso, saber que es hermoso compartir mi querer, este amor tan sagrado, divino y soñado, como lo esperado, mi querida mujer. Así es mi amor, así, te quiero solo a ti, no habrá nunca un amor que me haga tan feliz. Así es mi amor, así, te quiero solo a ti, no habrá nunca un amor que me haga tan feliz, feliz. Lo increíble de mi vida fue el día en que te conocí. Jamás yo fui tan feliz, todo mi amor solo es para ti. Cantándote esta canción te doy todo mi corazón. Jamás yo fui tan feliz, todo mi amor solo es para ti. Es un encanto. estar con ella. ¡Qué divino! Este mundo que te ame como yo a ti. si alguna vez la ves pasar, ve y dile que yo le quiero hablar de tantas cosas que vivimos por los caminos, dando vueltas a un mundo difícil de olvidar. Recuerdo que hasta su corazón me sorprendía con la emoción que la caracterizaba. Siempre soñaba que en cualquier momento podría regresar. Guíala siempre con tu destino. Dile que la esperanza está sujeta a la calma y que en ningún momento la he dejado de amar. Recuerdo que hasta su corazón me sorprendía con la emoción que la caracterizaba. Siempre soñaba que en cualquier momento podría regresar. me has dado tú para merecer el que tenga que aceptar que vuelvas otra vez. Que me has dado tú para no olvidar todo aquello que me hiciste y tenga que perdonar. El tiempo no borra las heridas. Otra vez juntos estaremos. muchachos le gritan, ahí viene caminando el negrito. Y los muchachos le gritan, negro caremulo, ven pa' acá, enano de venta colorada. Y el negro los ve y no dice nada, se siente con ganas de llorar. La mamá les dice, oh no, déjenlo quieto, es su papá. Pero los niños, oh no, no se cansan de molestar. Contigo el son. ¡Hey! ¡Maestro! la bola. ¿Cómo? Pero la de bowling. La rueda libre al Negrita, rubia o morena, igual me gustan con tal café, comiendo calle, rompiendo el sueño. Si tú eres dinero, nunca me falles. Y cada día, todito el día, después de un negrito, un cigarrito va acompañando la letanía del no hay trabajo. Cafecito y fumando, en la oficina simulando. Cafecito y fumando, ahí va el taxista manejando, y si cantando o si estudiando, el mismo dúo va acompañando. Discúlpame, una vez más debo admitir, me equivoqué. Guayana, tú sin guirandés, con calipso y guaco toda la... la niña de mis ojos. Tú me haces difícil entrar. Quiero saborear todo el sudor que brote.

escuchando ahora. Ya los cuantos tienen tambora. Este ritmo si sí está caliente, pa' que lo goce la gente. Mi negra bailando ahora. Lo baila, el tambora, ella lo goza, tambora, vamos a bailar, tambora, qué buena está, tambora, qué rica va, tambora, tamborera para gozar, tambora, tamborera para bailar, tambora, la tambora, mamá. Que mi negra lo baila, el tambora, ella lo goza, tambora. Mira qué buena, ay tambora, guaco, ay tambora, tambora, ay qué buena, vamos a bailar, no dejes de guaracha. Tambora, tambora, tambora, tambora, tambora, tambora. Acabará la televisión. Apago la luz y pienso de espalda a la cama mirando el cielo. Si tú llegaras ante mí, no sé qué haría, no lo sé. Si tú llegaras ante mí y de pronto tú apareces con tu magia al caminar y mi sueño se transforma en realidad. Tú me envuelves con tu manto y yo me dejo llevar. Son las 3 de la mañana, ya no me puedo escapar. Locura que atormenta, mis sentidos alimenta. Es locura sin sentido, lo que tengo contigo. Es locura que atormenta, mis sentidos alimenta. Es locura sin sentido, lo que tengo contigo. Cuarto a solas y pasa una hora tras hora. Maravilloso lo que ha pasado, nunca lo hubiese imaginado. Y otro día vuelve a comenzar. Es locura que atormenta, mis sentidos alimentan. Es locura sin sentido. Lo que tengo contigo es locura que atormenta, mis sentidos alimentan. Es locura sin sentido, y lo que tengo es locura. hora tras hora y otro día vuelve a comenzar. Corazón. calle que no quiera descargar. La conga, el quinto, la tumba y el batán. Y suena, ta, ta, y dicen, ta, ta, bailen al compás de los tambores. Y suena, ta, ta, y dicen, ta, ta, bailen al compás de los tambores. Tremenda rumba de tambores que tienen todos los sabores. Tremenda rumba de los tambores. Digo, yo quiero.